Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. 12:01, comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre lo hacemos, el gran esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacerles posible toda la programación de esta estación. Alba Ciudad 96.3 FM, en particular de este noticiero Cultura al Día. Hoy miércoles comenzamos una nueva emisión. En el control técnico, el señor Roberto Pucci les narra Kenny Castillo de inmediato las informaciones más relevantes. Presidente Maduro señaló que se debe atacar con efectividad el flagelo de la corrupción. Cultura. Museo de Ciencias presenta la exposición La Piel Social. La Casa Nuestra América José Martí conmemoró los 46 años de la siembra del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. La coreana Ah-Ryun Ah y la Orquesta Sinfónica de Venezuela se unen para ofrecer concierto en el Teatro Teresa Carreño. Mariposas chinas llenan de magia la Ríos Reina. Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas triunfó en Hiroshima. Sendis abre convocatoria para grabación de obras discográficas infantiles. Caracas será sede del noveno Festival Mundial de Danzas Solos y Duetos 2013. Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela tocarán junto a percusionistas de Suecia. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con César Rojas, el ex coordinador del CELAR, y nos estará hablando acerca de las propuestas teatrales y culturales de El CELAR. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acudió este martes a la Asamblea Nacional en sesión especial a solicitar en esta instancia, según los artículos 203 y 236 de la Constitución Nacional, poderes especiales para decretar por un año asuntos con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Queridos compatriotas, este poder habilitante que vengo a solicitar es una necesidad de este momento histórico para poder articular todas las fuerzas institucionales, políticas, legales, sociales de la nueva etapa que exige nuestra patria. Consigno, pues, la petición formal que incluye el conjunto de temas que configurarán esta lucha por instaurar la nueva ética política del país, por la nueva ética política bolivariana y chavista del siglo XXI y por la revolución económica y productiva a favor de los intereses del pueblo. El primer mandatario nacional llamó de manera contundente a la población venezolana a colaborar contra la corrupción y contrarrestar la guerra económica a la cual está siendo sometido el país. Asimismo, el presidente Maduro alertó sobre la imperiosa necesidad de atacar con efectividad el flagelo de la corrupción, porque si ésta llegase a perpetuarse, no habrá socialismo. Aseguró que el socialismo no podrá desarrollarse en medio de los antivalores. Cultura al Día. El Museo de Ciencias, perteneciente a la Fundación Museos Nacionales, se complace en presentar a los Panare, pertenecientes a la etnia Tamanaco, ubicada en el municipio sedeño del estado Bolívar en el marco del Día de la Resistencia Indígena con la exposición La Piel Social. El atavío o atuendo personal de los grupos humanos se reconoce como piel social. En este caso en particular, los Panare combinan los diferentes colores de su piel con tintura natural, lo que los caracteriza como un pueblo indígena colorido. La exposición será inaugurada este jueves 10 de octubre en la Sala 9 a las 11 de la mañana en el Museo de Ciencias de la Ciudad Capital. 12:05. Cultura. En horas de la tarde de este martes, en la Casa de Nuestra América José Martí, se llevó a cabo un cineforo en conmemoración de los 46 años de la muerte del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Roberto Márquez, combatiente internacionalista de la hermana República de Cuba, destacó que el legado del Che tiene plena vigencia porque él nos alertó en cuanto al carácter de agresividad que tiene el imperialismo. Aquí mismo en Venezuela hay un claro ejemplo de lo que significa el imperio, que hace esfuerzos por destruir la revolución chavista. Esta revolución bolivariana tiene sus raíces en Simón Bolívar, en Sucre, en todos los patriotas de aquella época y de los patriotas cubanos que también combatieron aquí en el siglo XIX, o de los patriotas venezolanos que combatieron en Cuba en la guerra de independencia. La continuidad del Che de esas luchas, yo creo que ha sido un ejemplo claro de lo que significa América Latina, donde los próceres y mártires no tienen fronteras, sino que han luchado en cada país donde han tenido que combatir por lograr la independencia de esos países. Y aún hoy seguimos combatiendo. Vale destacar que esta proyección estuvo auspiciada por la Fundación Ernesto Che Guevara y contó con la participación de embajadores y representantes de las repúblicas de Saharaui, Bolivia, Siria y Cuba. Cultura al día. La Orquesta Sinfónica de Venezuela ofrecerá un concierto junto a la pianista coreana Arwen Ma en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño este jueves 10 de octubre a las 7 de la noche. El concierto estará bajo la batuta del director invitado venezolano Tarcisio Barreto. Las entradas al concierto serán gratuitas y los boletos podrán retirarse 2 horas antes en el módulo de información del referido teatro. 12:07 minutos. Cultura. La noche de este miércoles, el público asistente a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño disfrutó de la presentación del grupo Las Chicas de Mariposa de China, que durante hora y media cautivó con la magia de esta cultura milenaria. Gracias a la alianza cultural entre Venezuela y China, fue posible esta puesta en escena que estuvo a cargo de 10 jóvenes artistas del Teatro de Canto y Baile de Shenzhen, manifestó el embajador de China en Venezuela, Xiao Ronxian. Estoy muy contento de aquí para hablar con el público. Ahora la delegación de artistas ya está en Caracas. Hoy va a ofrecer sus mejores espectáculos artísticos de China. La cultura que tiene una civilización de 5.000 años sin interrupción, para que el público, el pueblo venezolano, conozca más de cerca cómo están las muchachas chinas que interpretan la cultura de mi país. La delegación proviene de una provincia sureña. El estilo también de sur, también muy suave, linda y ligera. Queremos que el público pueda disfrutar. Por su parte, la directora general de la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Katiuska Rodríguez, expresó que el gobierno bolivariano firmó diferentes acuerdos en materias de cooperación cultural que amplía la contribución en ámbitos como el cine, literatura, patrimonio y artes escénicas. Cultura al día. Más de 100 integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas dieron una cátedra de ejecución de sus instrumentos. Por más de 2 horas, el maestro Dietrich Paredes encabezó el espectáculo, que contó con la presencia especial de un ángel japonés. Ataviada con un vestido blanco refulgente, la pianista Mami Hagiwara enamoró a cientos de personas que se acercaron al Teatro Hiroshima, en Japón. Un repertorio formado por La Fuerza del Destino de Giuseppe Verdi y la Sinfonía número 5 en Mi Menor de Tchaikovsky hicieron vibrar a los asiáticos que fueron testigos de la primera parte de la gira que la agrupación nacional hará por Asia este mes de octubre, la cual continúa en Tokio en los próximos días. 12:10 minutos. Cultura. El Centro Nacional del Disco, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, abre la convocatoria nacional para la grabación y replicación de obras discográficas dirigidas a niñas y niños desde el 30 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2013. Nosotros estamos instrumentando una política en la cual le estamos dando prioridad y trato preferencial a a los niños y las niñas, por lo cual hemos creado una convocatoria pública de manera que todas aquellas y aquellos que estén trabajando en función de las niñas y los niños puedan venir aquí al CENDIS y nosotros armar una colección que puede tener dos aristas, no solo los trabajos de corte didáctico que tengan que ver con lo educativo, sino también con proyectos donde los niños y las niñas sean protagonistas también. Esto, por supuesto, no tiene discriminación en cuanto a género musical ni formas. Sencillamente lo importante es que haya calidad musical en el discurso y, por supuesto, que contentivo de los valores que están en nuestra Constitución bolivariana y en la sociedad socialista que queremos construir. En caso de requerir la grabación, las y los interesados deben consignar una carta dirigida al CENDIS, presentando brevemente el proyecto, el resumen curricular del artista o agrupación, una muestra de audio de las canciones, mínimo 5 temas, letras de las canciones, si fuera el caso, los datos de contacto, teléfonos, correo electrónico, dirección postal, cédula de identidad del representante legal, llenar las planillas del informe discográfico y el derecho de autor. Si existiera un diseño, también introducirlo en estado editable con sus respectivas tipografías. Si se trata de un proyecto para la replicación, se debería consignar los mismos requisitos junto con el documento de depósito legal y el máster en CD. Como elementos adicionales, de igual forma, los detalles y las planillas podrán encontrarse en www.cendis.gov.be. Cultura. El Festival Mundial de Danza Solos y Duetos vuelve para desarrollar su novena edición del 12 al 17 de octubre en el Teatro Teresa Carreño, recibiendo a las naciones invitadas como Argelia, Cuba, Egipto, España, Suiza y Saharaui, mientras que la representación criolla estará a cargo de los estados Zulia, Portuguesa, Táchira, Falcón y Distrito Capital. Este es uno de los más importantes eventos que se realiza en Venezuela dedicado a la danza, que además sirve como un espacio de encuentro y reflexión, afirmó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, quien extendió la invitación. También, bueno, además el noveno Festival Internacional de Danza Solos y Duetos arranca entonces el sábado 12 de octubre, también en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Allí va a estar siendo la función inaugural a las 5 de la tarde del día sábado. Este evento es organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro Nacional de Danza, en coproducción con la Fundación Teatro Teresa Carreño, la Universidad Experimental de las Artes, el Centro Nacional de Música, el Centro Cultural Antonieta Colón y la Misión Cultura Corazón Adentro. 12-13 minutos. Cultura. Hoy a las 5 de la tarde, el Ensamble de Percusión de Venezuela junto al Ensamble de Percusión de Gotemburgo, en Suecia, se presentarán en la Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música. Yair Acosta, integrante del Ensamble de Percusión Juvenil de Venezuela, informó que en el concierto también estarán presentes jóvenes de la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño y de la Orquesta Simón Bolívar, con entrada completamente libre. Con el Ensamble de Percusión de Gotemburgo y algunos invitados de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y el Big Band de Jazz. Hoy, además de que está tocando el Ensamble de Percusión de Gotemburgo, los integrantes del ensamble son miembros también de la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo. Dentro del repertorio que se va a tocar hoy, hay una pieza que es de uno de los músicos del Ensamble de Percusión de Gotemburgo. Van a tocar 4 pianistas. Va a ser bastante diferente porque aquí en Venezuela, hasta donde sé, no se había hecho un concierto que estuviera relacionado con ensamble de percusión y 4 pianistas clásicos. Además, se va a hacer el estreno de una obra que se llama Ballet Mechanic. El estreno aquí en Venezuela, por supuesto, que se llama Ballet Mechanic. Es una obra que involucra a los 4 pianistas y alrededor de 15, 16 percusionistas en escena. Acosta también indicó que este jueves 10 de octubre los integrantes de las orquestas visitarán el Hospital de Niños JM de Los Ríos para compartir con los jóvenes del programa hospitalario, y el viernes 11 de octubre a las 4 de la tarde se realizará otro concierto en la Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música en Quebrada Honda. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, Ya entramos directamente a nuestra sección de entrevistas y tenemos el placer de tener aquí en el estudio a César Rojas. Él es coordinador de promoción cultural del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, también conocido como el CELAR. Nos estará hablando acerca de las propuestas teatrales y culturales del CELAR que viene a realizar en estos próximos días. Bienvenido, César. Muchas gracias por este recibimiento, por darme la oportunidad de conversar con ustedes y abrir un poco también la posibilidad de que podamos abrir matrices de opinión sobre las cosas que estamos haciendo en el CELAR para que el teatro no sea solamente para divertirse, sino para que llegue también a otros puntos que nos interesan muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido. Bueno, quisiéramos saber qué propuestas hay en las artes, tanto escénicas como musicales, en estos días, y si hay referencia algún evento especial, alguna efeméride, algo que se esté realizando. Sí, tenemos, en este momento tenemos en cartelera tres piezas interesantes. Tenemos Ay, de la productora Mimi Lazo. Tenemos el Más Mejor. Y además de eso tenemos en la sala 2 una versión de la Fierecilla Domada. Además de todos los talleres, tenemos en este momento un diploma que habla sobre la dramaturgia, que trabaja sobre la dramaturgia para fortalecer la escritura del teatro venezolano, ese teatro que nos interesa muchísimo. Un diplomado. Ah, entonces, sí, estamos trabajando sobre eso y estamos teniendo la virtud, la oportunidad de tener a gente como Román Chalbó acompañándonos, bueno, como José Gabriel Núñez, como Johnny Gablowski, que está trabajando también con nosotros, como Javier Moreno. Tenemos una buena terna de profesores que están ayudando a eso que nosotros estamos abocados a hacer con el teatro venezolano. Además de eso, también acabamos de venir del Congreso Nacional de Teatro, uh-huh, y nos permitieron que nuestra propuesta para el año 2014 de programación fuera contemplada para que se repitiera en los otros estados del país. Yo estoy proponiendo para el año que viene, o nosotros, el CELAR, estamos proponiendo para el año que viene tres líneas temáticas para buscar una definición de venezolano del siglo XXI. Sí, estamos tratando de montarnos sobre la venezolanidad, uh-huh, con autores como Cabrujas, como Santana, como Pinto, uh-huh, como Chocrón, que de alguna manera han colaborado a conformar y a mostrar un venezolano que camina por las calles de este país. Tenemos la segunda, que es la diversidad, esa cosa, uh-huh, maravillosa que nos ha regalado Chávez al pueblo venezolano, donde ya no nos entendemos solamente como compadres, sino ya nos entendemos desde la diversidad, y no solamente desde la sexodiversidad, como muchos piensan, uh-huh, sino desde la discapacidad, desde la afrovenezolanidad, desde todas las instancias que conforman ahora ese panorama que nosotros veíamos solamente en bidimensional y nos han convertido en otras dimensiones mucho más amplias y mucho más atractivas y mucho más comprensivas para la cultura venezolana. Y una tercera línea temática que hable sobre Latinoamérica en una óptica de Augusto Boal, que es ese teatro del oprimido, donde el espectador forma parte del espectáculo. Interactúa. Sí, interactúa. Qué invitamos, bueno, al espectador a lavar los corotos mientras la señora, uh-huh, está tendiendo la cama y está contando su vida. Pues. Ay, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Entonces, tenemos esas tres líneas temáticas, vuelvo a repetir, con, uh-huh, la intención de buscar una aproximación a el venezolano del siglo XXI, que como más o menos entendemos nosotros, nos entendemos venezolanos de este territorio, uh-huh, pero desde la diversidad y como un elemento importante en la América Latina. Qué bueno, César, qué completo todo esto que nos estás comentando. Quería volver a lo del diplomado. ¿Qué necesitan las personas? ¿Cuáles son los tiempos? Sí, este año ya tenemos 20, uh-huh, participantes que, uh-huh, están trabajando con nosotros. Algunos han ganado premios nacionales muy importantes, o sea, con las personas estamos fortaleciendo los lenguajes. Por ejemplo, José Gabriel Núñez se encarga básicamente de discutir los temas, de pulir los personajes, de hacer todo lo demás, en tanto que, por ejemplo, Gablowski se encarga de todo lo que es la psicología del personaje, porque él es psiquiatra, entonces, uh-huh, trabaja eso de una manera muy rica para el escritor. Javier trabaja sobre historia del teatro venezolano y yo estoy trabajando sobre estructura dramática, que es mi fuerte. Qué bueno. ¿Cuánto dura el diplomado? ¿Tiene un costo el diplomado? Sí, ¿Cuáles son los tiempos de clase? Inició el 16 de septiembre. Vale. Y terminamos el 8 de diciembre, pero lo vamos a repetir el año que viene también con las mismas características. La idea es que tengas una pieza de teatro escrita y que el teatro sea un interés para ti. Claro. Fuerte, o sea, que no sea solamente como un hobby que lo estés haciendo, sí, sí. Aunque bueno, hay que respetar la diversidad, sí, sí, sí. ¿No? Pero el interés de nosotros es fortalecer realmente... O por lo menos si es un hobby que sea como bastante importante para ti. Que sea importante en su vida, sí señor. Claro. Entonces, y que nos deje temas interesantes. Claro. Porque tenemos muchas cosas que discutir, la sociedad venezolana se ha abierto a muchísimos temas que están por discutirse de manera clara, no solamente sobre la familia que ha tenido tantos conflictos a finales del siglo XX, está tan golpeada la organización familiar, sino además las otras alternativas de asociación familiar, la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo y todas estas cosas que se presentan en un panorama nuevo, con una visión nueva, con enfermedades nuevas, con dolores sociales que tienen que ver con el hombre que está caminando, como hemos dicho, las calles de nuestro tiempo. Claro, el hombre de a pie. Qué bueno. César, no quedó muy claro, hay un costo del diplomado, horarios en que la gente... Escúchame, estamos cobrando 1.500 bolívares por el diplomado. Uh-huh. Es una cosa... ¿Que dura cuánto tiempo? Dura aproximadamente 4 meses de trabajo. Bastante y el final flexible. Nosotros tenemos la intención, porque ya hemos hablado ayer, hablamos con el perro y la rana que vino a visitarnos, porque los tenemos como expositores a muchas personalidades que pudieran ayudar al fortalecimiento de la dramaturgia nacional. Y para que al final los textos que nazcan en el diploma pues sean publicados, el perro y la rana o cualquiera de las editoriales que están alrededor de nosotros. Sale la persona que termine el diplomado con una opción. Pieza de teatro escrita muy bien. Además argumentada, porque hay un teatro expositivo que sirve para la educación perfectamente, pero el teatro que se necesita ahorita es el teatro del hombre que argumenta frente a su realidad. Claro. De ese es el que nos interesa hablar muchísimo. Que tenga una incidencia más social. No es que no nos importa el otro, pero que tenga incidencia social y que nos hable de esto que estamos viviendo maravilloso. Qué bueno, qué bueno. César, entrando acá en la página, además que noto que hay una versión en inglés también, ¿no? Para entrar a la página de internet o la página electrónica del CELAR, hay programas, lecturas dramatizadas, sí, ustedes señor. Tienen una buena cantidad de talleres. Uh-huh. Háblanos, aparte, si nos puedes comentar rápidamente, claro. La estructura física de cuántas salas conforman la fundación, de cuántas aulas que funcionan en ellas. Uh-huh. Y porque quizás mucha gente pueda acercarse y hacer vida de la comunidad del CELAR. Y los invitamos a que nos acompañen. Claro, si claro, no lo claro. Conocen. Estamos prestos para eso. Tenemos 3 salas de teatro. Uh-huh. Tenemos la sala 1, la sala 2 y la sala experimental. Tenemos además... ¿En qué se diferencia la experimental de las otras dos? La sala experimental es una sala... ¿Por qué se le dice así? Ah, porque es una sala... Fíjate, es casual, pero... cuando yo estaba buscando sala para presentar en una oportunidad mis piezas de teatro, que yo no pensaba ni siquiera que iba a trabajar en el CELAR, claro. Me dieron el depósito abajo para que presentara una pieza de teatro. Ajá. Y la cosa fue tan exitosa que se convirtió en la sala experimental del CELAR. Ya, y años después yo vengo a trabajar al CELAR y esa sala sigue siendo una de las salas más solicitadas para las actividades del teatrero joven que está buscando hacer un teatro que no sea muy complicado y donde la razón de la cantidad de personas que vengan a ver su espectáculo no prive la posibilidad de presentarlo. Entonces tenemos 70 butacas allí nada más. Qué bien. En la sala 1 tenemos casi 400 butacas y en la sala 2 tenemos casi 200 butacas. Ya. Entonces eso es lo que hace el cambio. Además la sala 2 le sirve a la Cinemateca para mostrar su programación anual. Ya. Entonces tenemos esas posibilidades. En el piso 6 tenemos las salas de talleres. Uh-huh. Allí son 3 salas, la A, la B y la C. Y normalmente los talleres de formación, las reuniones, los conversatorios, los seminarios se llevan a cabo ahí. Uh-huh. Y la gente tiene la posibilidad, tanto adultos como niños, porque tenemos, por ejemplo, tenemos unos talleres de canto, unos talleres de actuación para niños que son bien interesantes y tenemos unos invitados, porque eso se hace por coproducción, unos invitados a dictar los talleres que han dado muy buenos resultados. ¿Hay actividades que ya estén fijas en el año Sí, ya nosotros tenemos el año completo. Y lo pero que no, estamos digo, preparando el próximo. Digo, para varios años. Claro. Quizás, por supuesto, trabajan un año adelantado ustedes. Ajá. Pero digo, una actividad que siempre se esté, que esté requiriendo el público. Sí, nosotros piden muchísimo los talleres de actuación. Bien, bien. Muchísimo. Los talleres de liderazgo también son unos talleres muy asistidos. Este, tenemos los para niños los teatros, el teatro musical. Infantil. Ah, el musical. Nos sirve muchísimo. Los padres traen a los niños en unas cantidades especiales, muy, muy interesantes. Este, y bueno, el centro, el lado de investigación del CELAR siempre tiene grandes investigaciones, sobre todo ahora que tenemos tantas cosas que decir, y él está al frente de Leonardo Bracamonte, que está haciendo un gran trabajo, y Anaís López, que se encarga del área de formación, todo lo que es pedagogía y toda esta cosa. Y entonces ellos, esto es también como otra parte del CELAR que no claro. mucha gente conoce, porque a veces un investigador pasa 20 años haciendo su investigación y el día que va a presentarla van dos personas y es suficiente. En cambio, en el teatro el público es primordial. Por eso a lo mejor la gente conoce más el teatro que las investigaciones, las grandes investigaciones que se han hecho para el país desde el CELAR. Oye, qué bueno. Y tenemos un registro de esas, de los frutos de esa, claro, de esa sí, parte. Hay libros, hay en la biblioteca del CELAR, pueden venir cuando quieran. ¿Dónde está la biblioteca? La biblioteca está. Eso también está muy bueno. Justo al lado de la taquilla. Sube las escaleras y allí está la biblioteca. Y hay muchos títulos de muchas actividades del premio Rómulo Gallegos este año que se lo ganó el señor Eduardo Lalo de Puerto Rico. Por primera vez tenemos un ganador de ese país. Y además, con una potencia y una fuerza, su texto muy interesante, sobre todo en este tiempo de cambio. Oye, qué bueno. Eso no lo veo acá en a ver, déjame echar otra vista. Será programas, premios, conferencias, cine, exposiciones. Sería muy bueno incluir en la página que tienen esa biblioteca, porque claro. Todos los estudiantes, bueno, los hacedores de teatro, serían buenos. Sí, sí, bueno. Es una humilde sugerencia. Y va a ser recibida como buen gusto. Qué bueno. César, muchísimas gracias por haber venido. Algo que quizás se me haya pasado, que quisieras resaltar. O sea, solamente que nos acompañen en la aventura de ir de alguna manera dándole la oportunidad para que los artistas y los investigadores venezolanos escriban la historia de este tiempo. Qué bueno. Se nos pasó algo rapidito. El cine, en cuanto a la cartelera cinematográfica. Ajá. Es la cartelera de la Cinemateca. Ajá, perfecto. Tenemos dos cines, el del piso 2 y el del sótano 2. Que no tienen que ver con las salas de... Que no tienen que ver con las salas de... Bueno, la 2 sí, porque la compartimos teatro y cine, pero ajá, la sala de abajo... Sí, es solo cine. Es solo cine. Vale, vale. Muy bueno. Muchísimas gracias, César. Gracias. Bienvenido y bueno, que sigan los éxitos en el CELAR. Muchas gracias. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos. Una información bien relevante que nos ha traído nuestro invitado acerca del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. Ponemos punto final a una nueva emisión. En la redacción y producción debemos el esfuerzo a Cinema de González, Guzmán Manzano, Justin Fleire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. En el control técnico, los buenos oficios del señor Roberto Pucci. Les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.